se constituyó de esta manera en febrero de 2015, pero es un espacio claramente que viene recreándose, resistiendo, ¿no? Lo que ha sido la década del 90, ¿no? Lo que han sido distintos momentos y por supuesto de 2001 para acá, ¿no? Con la capacidad hermosa que tenemos como personas de recrearnos, ¿no? De reinventarnos. Así que también agradecer por toda esa fuerza, todo ese empuje que dejan en lo cotidiano.